Las escapan sin sus días. Y amanecen al atardecer cuando la luz declina. Las sombras empiezan a crecer cuando las tornas guían. El techo queda bajo tus pies. Se me ensanchan al que se me...